flores en piel y hacer a un lado multitud. Yo vi la mar besar en plenitud. Vi la mar vestir de amar, piel desnuda en su morada. Le oí vestirse con mi voz, sorbí en mi lengua su gemir. Yo vi la mar tejer su piel en mí. No hay otra alternativa que nadar en su destreza, para usar las palabras adecuadas con certeza. Y no hay otro objetivo que esperar ante la puerta, hasta que abra el camino de sus aguas a mi huerta. Vi la mar su piel cambiar, darle un giro a sus palabras. Le oí decir con suave voz que ansiaba tanto estar aquí. Yo vi la mar poner su boca en mí. No hay otra alternativa que nadar en su destreza, para usar las palabras adecuadas con certeza. Y no hay otro objetivo que esperar ante la puerta, hasta que abra el camino de sus aguas a mi huerta.